Everything's a tie. But deep down inside, we're covering up the pain. It's a soul thing. It's a soul thing. Empieza volumen diapasón. Recordaros que estáis en el 107.3 de la FM de Oviedo. Que podéis escucharnos también a través de www.radiocuca.org. Y que acabamos de cortar el programa en Idonia, pero bueno, empieza a volumen día pasado. Now who's gonna help brother get further? Now I find I'm inclined to believe one another. Yeah. Now look here. Mama get up early, early in the morning. Papa's already gone. Bueno, antes de nada deciros que este programa de hoy es un programa especial, porque tenemos con nosotros, más adelante va a venir un invitado especial. Se llama Ronnie y es pinchadiscos, canta en un par de grupos y lo hace muy bien, ya veréis. hasta el 75, una selección de música súper buena. We'll be right back. escuchar Free Single and Disengage, y este tema que viene ahora se llama Can I Be Your Squeeze, y es de Chicago. Ooh, lolly, look what I see. Can I be your sweet? All right. Ooh, la la, yeah. I wanna talk to you. Can I be your sweet? All right. I've been keeping my fingers on ya, and since I sure want you, can I be your sweet? Sister, you got a thing with you, gotta be your sweet. Oh, yeah. Oh, yes, sister. You got your thing, and I got mine. If I'm together, it's got to work out fine. Huh, you know it. Come on, sister. Get it, get it, get it, tough sister. You got a thing with kind of feel sweet. Woo! All right. Yeah. Ooh, lolly. Look what I see. Kind of feel sweet. Ooh, lolly. I'm gonna talk to you. Kind of feel sweet. I've been keeping my fingers on ya. And since I sure want you, kind of feel sweet. Boy! Bogatini. We'll be right back. ahora con Jaguars y Drive In. Final de tema, vamos con los Hound Dogs y su Beach Girl. Vamos con los Big Big Squeeze. Teaser. cuenta de que es música para que las chicas se bajen la ropa. We'll be right back. Vamos con Richie and the Squires y su beat Party Part. Y su rigor mortis. Ahora con un tema de Bob Taylor, se llama Wallsville. Wallsville, population 369. gotta swing like that in my backyard. Crazy. Oh, sure looks nice. Looks like she might be waiting for someone. Hope not. Think I'll just walk right up and say howdy. Howdy. You're sweet, honey. We could have a blast. Yeah, baby. You waiting for somebody? Oh, honey. I don't think anybody could be that tall. On the basketball team. Crazy. Oh, honey, come on. Oh, don't put me down, honey. I ain't square. Yeah. Oh, baby, now. Wow, he is 7 foot tall. Wowzilla, like later. Vamos ahora con los Party Rockers y su house party, fiesta en casa. Break it up. Y ahora vamos con un Bikini y Crazy Vibrator. Crazy. Summers y su Path. Yeah. Bobby Dawn, y el tema es The Beat Generation. Some people like to rock, some people like to roll, but me, I like to sit around to satisfy my soul. I like my women short, I like my women tall, and that's about the only thing I really dig at all. Well, man, well, I belong to the Beat Generation. I don't let anything trouble my mind. I belong to the Beat Generation, and everything's going just fine. Weirdsville, yeah. Some people say I'm lazy and my life's a wreck, but that stuff doesn't faze me. I get unemployment checks. I run around in sandals, I never ever shave, and that's the way I wanna be when someone digs my grave. I belong to the Beat Generation, yeah. I don't let anything trouble my mind. Sneaky Pete, yeah. I belong to the Beat Generation, and everything's going just fine. Back on the road. I once knew a man who worked from 9 to 5. Just to pay his monthly bills was why he stayed alive. So keep your country cottage, your house and lawn so green. I just want a one-room pad where I can make the scene. So out it's in. I belong to the Beat Generation. I don't let anything trouble my mind. I belong to the Beat Generation, and everything's going just fine. Oh, man, fortune jazzer. I belong to the Beat Generation. Yeah. I don't let anything trouble my mind. Hey, let's flip the coffee house. I belong to the Beat Generation. Now we've made this too long enough. Y el siguiente tema que va a sonar es Good and Bad. That's good. I kind of like that, yeah. Now that sounds bad. That's good. That sound real good. Now that's good, yeah. I likes that, yeah. Now that sound bad, real bad. That's good. That's good. Yeah, I like that. Yeah. Man, that's bad. Real bad. Man, that's good. That's good. Man, that sound real good and bad. Vamos ahora con un tema de los Saints. Hold It Mary. Hold it, Mary. Vais a escuchar a Johnny and the Bay Bass, Move Along. Ahora con The Sparklers y su tema Blood. We'll be right back. Vamos ahora con K. Martin, Work With It. I'm telling you, work with it. Son The Jets y su tema es Hood. Recordaros que estáis en Radio Cuca, el 107.3 de la FM de Oviedo, que también podéis escucharnos en www.radiocuca.org. Vamos con los Rhythm Kings, Don't Skip. Oh, don't sweat the small stuff. Lo ha dicho mejor que yo, ¿eh? Don't sweat the small stuff. We'll be right back. Vamos con la Central High School Cafetería Bar. To Feel Rhapsody for Knives, Forks and Spoons. Primera rapsodia para cuchillos, tenedores y cucharas. Son Bikinis y su tema Bikini. Polka dot bikini. Polka dot bikini. Here come Genie. Wow, look at that bikini. Vamos con los Flintes y su D-Rail. Thank you. Bueno, tenemos con nosotros a Ronnie de McCoyson, o de las Nurses, también, como se quiera entender. Invitado especial de Volumen Diapasón, nuestro programa de música de los lunes a las 6. Bueno, Ronnie, ¿qué tal? Lo primero. Bien, bien. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Como habíamos ya, estábamos esperándote como agua de mayo, porque no había manera de que pudieras venir y tal. Cuando no hay por una cosa es por otra. Pero bueno, nada, al final se me arregló. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a dejarte paso y cuéntanos un poco qué es lo que nos traes por ahí. Ya, traigo un poco de todo. Y así hay hambre. Las cosas del directo. Cogí un montón de singles de los que suelo utilizar para pinchar por ahí en bares y tal. Y eso, luego traigo también en primicia un test pressing de... un test pressing del single que va a salir de McCoyson nuevo dentro de un par de semanas. Y bueno, nada. Toda una novedad, vaya gozada, tío. Sí, a ver, a ver. Mejor incluso que el Oscar de Penélope, tío. Sí, sí, casi, casi, parecido. Venga, vamos allá entonces. Dejamos un poco de música que está sonando y enseguida vamos con Ron. We'll be right back. seguimos en Volumen Diapasón para todo el mundo que nos escucha. Bueno, Ronnie, ¿qué tal? Este primer grupo que sonaba, ¿cómo me dices que se llamaba? Es un grupo de post-punk, que se llama en inglés The Sound, el sonido, y la canción es el single de la canción Hey Jay, de su primer disco, Leopardi. Y nada, es un grupo que tiene cosas muy interesantes, es una onda tipo Division Wild. ¿Se puede decir que las luces estáis un poquito inspirados en The Sound? ¿El bajo me suena como a Raúl? En ese sonido, tipo de sonido, no sé si ni siquiera os habrá oído. Es lo típico que este single lo descubrí hace poco, ya llegó hoy. Que bueno, sí, es del estilo nuestro y tal. Radio Cuca 107.3 de la FM. Vamos a poner un poquito de Las Vegas Green. Tony sigue pinchando esos temas maravillosos que me había prometido. Oh, baby. Thank you. Esta última era I'm Bored de Hip Hop, del disco New Values. Pues igual el disco más decente que tiene él en solitario. Y luego la anterior era los Equals de Skies Above. Bueno, los Equals es el grupo de Eddie Grant. Algunos lo conoceréis por canciones como tan pachangueras y veraniegas como Give Me Hope, Johanna y esas. Pero curiosamente tiene alguna canción decente como esta. Tú algo, te busco otro single. Volumen ya pasó. Programa de los lunes de música de Radio Cuca. Que esperamos poneros a nivel de programa de tiempo con el tiempo todo se puede. Bueno, ahí va una canción de los Champs, el grupo que se hizo famoso por Tequila. Se llama el Panic Button, el botón del pánico. We'll be right back. Bueno, espero que os esté gustando. Como veréis, es un programa especial. Hoy estamos aquí con Ronnie de McCoyson, o de las Nurses, como antes dije. Y bueno, hemos puesto unos cuantos temas. ¿Nos puedes decir cómo se llama el último? Sí, bueno, esta última era Jungle Fever de African Beavers, que era un grupo de negros que hacía de los 60, que hacía tanto más cañero, de los primeros grupos de soul, y que bueno, tienen dos singles y lo anterior era los champs, ya lo habíamos dicho, por ejemplo. Lo siguiente voy a dar un salto hacia ahora. Bueno, un poco. Y poner el primer single de los Bloodies, el grupo de garaje cada vez más en alta. I'm like David Jane, I'm a fan, I'm a fan, I'm a fan. Bueno, seguimos en Radio Cuca con Ronnie y nos está deleitando con sus con su música, con sus músicas. Esperemos que os esté gustando la sesión. ¿Qué tal, Ronnie? Tanto como deleitando. Espero que ahora se nos oiga bien porque tuvimos una llamada avisándonos de que antes el ruido de la música de fondo mientras hablábamos tapaba un poco el sonido. Pues nada, decir que lo anterior era Mates Scrooge, la canción Fono, y bueno, que es lo que sonó después de los Bloodlies, por si alguien no se había enterado, que empezaron los como a rápido revoluciones estos cabrones por hacer los singles a 33 en vez de a 45 como todo el mundo. Luego como no tengo preescucha, pues pasa lo que nos pasa. ¿Seguimos? Sí, vamos a... Voy a cambiar el tercio y poner lo que se supone que es la primera canción de hip hop de la historia, Pit Made Marham, Here Comes the Judge. Ahí viene el juez. Yeah, he, this court is now in session. His Honor, Judge Pigmeat Martin Poseidon. Yeah, he, the court of swings is just about ready to do that thing. I don't want no tears, I don't want no lies. Above all, I don't want no alibis. This judge is hip, and that ain't all. He'll give you time if you're big or small. Fall in line with this court is neat. Peace, brother. Law, here come the judge. Here come the judge. Everybody know that he is the judge. Everybody, near and far, I'm going to Paris to stop this war. All those kids got to listen to me, because I am the judge that you can plainly see. I want a big round table when I get there. I won't sit down to wonder square. I'm gonna lay down the law that did not budge. I bust some head because I am the judge. He is the judge, he is the judge. Everybody knows that he is the judge. Who's there? Eyes. Eyes who? Eyes your next door neighbor. Out of this courtroom! Out of this courtroom! Judge, your honorship high, sir. Did I hear you say order in the court? Yes, I said order. Well, I'll take two cans of beer, please. Yes, sir. I had a chat with old G-Men. Chip Rice wine and chase him again. Won't take long as I miss my guess. I have you out of this doggone mess. Judge, you're on a pygmy, sir. Don't you remember me? No, who are you, boy? Well, I'm the fella that introduced you to your wife. To my wife? Yeah. Life, you son of a gun. On November election time, you vote your way and I vote mine. Cases are tied and the money gets spent. Vote for pygmy, not for president. I am the judge. I am the judge. Everybody wants me. Now, everybody know I am the judge. Comprenez-le. Je vis ce que je pense, je vis comme je veux. Je n'ai Johnny en cash, je n'aime pas Edith Mathieu. Que vous importe mes cheveux? J'ai des chemises que je veux. Je fais tout ça pour moi, pas pour vous. Comprenez-le. Comprenez-le. should advance, should capture the la fidélité, moi, croyez-moi, ça fait que chaque soir m'amène une fille, chaque matin me voit repartir. Je suis comme ça pour moi, pas pour vous, comprenez-le. Je dis ce que je pense, je vis comme je veux. Je dis ce que je pense, je vis comme je veux. Je dis ce que je veux. Je dis ce que je pense, ce que je veux. Je dis ce que je pense, je vis comme je veux. Ce que je veux, ce que je pense, et merde. Acaba de sonar Antoine et les problèmes. Antoine y los problemas. La canción era Je dice, je dice que je pense, je vis comme je veux. Un poco complicado con lo sí, por eso yo me negaba a pronunciarlo, porque yo ya si mi inglés es penoso, mi francés peor. Pero bueno, es el clásico, es la canción más clásica de Antonio los problemas, que es un solista. Bueno, en este caso empezó con el grupo Los Problemas francés en de los 60, que hacía algo cercano al free beat y al garaje. Y bueno, que como podéis escuchar, está tremendo. Sí, la verdad es que mola. Y ahora háblanos de esa primicia en exclusiva para el programa. Sí, bueno, en lo que habíamos comentado antes, voy a poner una de las canciones del nuevo single de McCoyson que saldrá en un par de semanas. Y que nada, esto es el single del Test Pressing. Ahí va, Machine Gun Sound. Flipado, ¿no? Como para no, eso no, es la, vamos, quiere decir que no se ha escuchado en directo todavía, ni en ninguna radio, ni en ningún lado, vamos, lo que había dicho antes, una exclusiva de puta madre. Pues después de esta exclusiva para Volumen de Pasón, damos un salto al 77 con Johnny and the Self Abusers, que es curiosamente, aunque cuando lo digáis no lo creáis, el primer grupo de, ¿cómo se llama?, el cantante de los Simple Minds, que era el grupo infame de los 80, tipo 2, bueno, aquel tipo, pues en el 77 estaba haciendo esto. De Johnny y los que abusan de sí mismos, meteréis un índice en el fold de Devil. He escuchado esa canción de Devo maravillosa que nos recuerda a los 80 más tenebrosos. Y ahora, ¿qué nos vas a poner, Ronnie? Didi Sharp, una chica de los años 60 que hacía pop femenino, y la canción se llama joder, pues ahora no sé cuál voy a poner. Baby Cakes, pastelitos. Bien. Muy bien, venga. con un poco de música de la que existía antes de que Amy Winehouse empezara a meterse farlopa. I can recall as though it were yesterday. Everything seems so clear. Memories are things time cannot wash away. These are my cherished years. When I was 17, it was a very good year. It was a very good year for country boys. Soft summer nights, we'd hide from the lights on the village green. I had a ball when I was 17. When I was 21, that was a very good year. Was a very good year for big city men. I had an apartment up the stairs. I'd spray joy in my hair and let it fall and down there. I was so sexy at 21. I can recall as though it were yesterday. All my things bright and clear, yeah, yeah. Memories are linked, time cannot wash away. These are my cherished years. When I was 35, that was a gasser of a year. A very good year for great-tempered men with independent means. They'd ride me in limousines. Costume chauffeurs would drive. Honey, I was much wiser at 35. Now the days grow short. You caught me in the autumn of my year. But I think of my life as vintage wine from a rare old king. cherished years. Thank God for the good years. I've had some very good years. Ooh, some very, very, very, very, very good. Un tema, decías que tenía reminiscencia a Sinatra, ¿no? Que lo había... Bueno, este es It Was a Very Good Year, que es el típico estándar que hizo famoso Sinatra. Está aquí en la versión de Della Riggs, que era una cantante negra de los años 60 que mayormente hacía rollo un poco así Sinatra y tal y cual, o sea, rollo más jazz, cantante de jazz y tal, pero en esta, pero también hizo versiones como esta, así con toque más funky soul. Y que está muy bien. No, la verdad es que sí que está muy bien. Vamos, seguimos con el programa. Y ahora que viene, ahora Richard Gere and the Voivodes, no sé qué canción, a ver, I'm Your Man, soy tu hombre. I'm your man. Since age 10, women can do babe, but they never themselves. How good for you? It's so good that, oh no, yeah, I'm your man. I'm your man, I'm your man, I'm your man, babe. It's the time I can't wait, the place and the time and the date. Just tell me when I can't wait, 'cause babe. If I seem unromantic, you're glad that I do, babe. What you say to me proves I'm more romantic than you. It's so good that you're so glad that I'm your man. We'll be right back. ourselves. Cantidad de singles que tiene Ron y de que son normalmente suelen sacar los mejores temas los grupos en single y tal, y que por esto es un aficionado al mundo del single. Sí, por bueno, primero porque es más fácil para ir a pinchar por ahí, pesan menos y más cómodo. Si no sabes a dónde vas a ir, no hay auriculares o lo que sea, no tienes que andar buscando la canción, solo hay una. Y luego suenan mucho mejor que los LPs por cosas del surco, de qué tal. Y bueno, y aparte de que los grupos buenos normalmente en general, las canciones mejores suelen en los 60 y eso suelen estar en los singles y tal. Esto que acaba de sonar, por cierto, era de Fall, Mr. Pharmacist, que es una versión del grupo de garaje The Other Side, que salía en el Nuggets, en el primero, creo, que era el grupo del guitarra que luego fue de Blue Cheer. Y bueno, nada, seguimos. Ahora voy a poner, seguiré así un poco por el tema garaje, y poner a Music Machine, Kim Miser, canción adelantada a su tiempo. King size picture up ahead of it all. Every answer's 24 hours old. He's good for a quarter, but never no more. He's a walking DX and your friend in a drugstore. K-I-N-G Mixer. That's what it is. K-I-N-G Mixer. King Mixer. K-I-N-G Mixer. Have you got to have a temper 35 cent jewel? The man is gonna tell you what you want to hear. Everybody listen, he's a two-way mirror. Your 32 salute you with a BB gun. If that ain't bad enough, I bet don't if it ain't fun. K-I-N-G Mixer. Black eyed bees. Yeah. Steady as a toothbrush and a man in the moon. While you and I get lousy, he's been drinking with a spoon. In the morning, if you ask, he's been saving up his speed. Coincidentally, he's got exactly what you need. K-I-N-G Mixer. K-I-N-G Mixer. K-I-N-G Mixer. Can you get me Billy Graham on the telephone, please? We'll be right back. circumstances calling me, demanding my attention, leaving me a choice, posing several questions, spilling in one voice, confusion not in one. Want a problem, I didn't simply fall out. I was so replaced from a passing car. I didn't touch the ground, landed at your door. I don't touch my luggage. I can't manage to strike the shaking, thus beg my pride. I surely manage to tremble inside, gathering myself, explaining words, words are submerging, flowing underground. Thank you. Esto es lo que pasa por pinchar single. Las cosas del directo. Que bueno, algunos están rayados. Recordaros que estáis en volumen diapasón, en el 107.3 de la FM, en Radio Cuca. Que también podéis escucharnos a través de Radio Cuca ORG en internet. Y que seguimos aquí con Ronnie, que no estáis de bares, que esta es la radio. Bueno, voy a recordar eso, las últimas tres canciones que he puesto, que creo que no he dicho que era. Esto último era Beachwood Sparks, pues muy en onda West Coast, Bears, Flying Burrito, y la canción Make It Together. Y lo anterior era Suburban Labs, My Boyfriend, y antes de ellos Wire con... no me acuerdo cuál era de Wire, pero era una canción de Wire. Suele pasar, ¿no? Y bueno, seguimos, ¿no? Sí, vamos con otro tema. Los Undertones, Camaraden. Otra vez problemas con la escucha. La ponemos desde el principio. Da por culo. edición de Volumen Diapasón de hoy. Hemos tenido como estrella especial, como starring aquí a Ronnie de McCoyson, de las Nurses. Gracias por invitarme, me ha salido de puta madre. Me da gusto poder poner de vez en cuando esta música en la radio. Y bueno, nada, decir que las dos canciones anteriores que habían sonado, que no había dicho que era esto que estaba sonando ahora, es Birthday Party, de Finn Catcher, y el anterior era el primer single de Johnny Rotten después de dejar los Pistols, con Public Image, la canción, y Peel, el grupo Peel. Bueno, pues orgullosos de que hayas venido, muchas gracias sobre todo, y vamos con el último tema. Os dejo con la última, que es una versión del Under My Thumb de los Rolling Dead, del Shannon.